Una noticia de actualidad que nos acaba de llegar a la redacción. Juan Carlos I, el irónico, quiere acabar con el paro. El elemento no ha trabajado en su vida. El rey trata de mejorar su imagen con la propuesta de un pacto institucional contra el desempleo. Volamos ahora con Fósil Colective, Déjale ir. I'm on the inside. Everybody knows what you say. Leaves on the ground already came. Leaves on the ground already came. We were an island. You were the one who broke away. I was a mess before you came. I was a mess before you came. Esto es tu programa favorito, Vuelo 605 Musical en Radio Crash FM, en el 105 de tu dial y en internet para todo el mundo. Vamos a escuchar ahora, o volamos con Ray Davies, Hombre Imaginario. Is this really it? Is this the final station? It's really been quite a trip. You know it's been great to watch the sights. Atención, una noticia que nos acaba de llegar de Hacienda. Nuevas normativas fiscales en pro del ciudadano. Hacienda creará la casilla destinar a sobornos varios en la próxima declaración de la renta. Volamos ahora con Nicolette Larsson, Solo quería ser. Thank you.

I'll have that special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción de Radio Crash. 3 de cada 4 catalanes estarían a favor del derecho a decidir lo que diga su señora. El 20% añadió un verdad cariño a su afirmación. Volamos ahora con Diana Ross y Imagine. Radio Crash en el 105 de tu dial y en internet para todo el mundo. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 12 grados y una humedad del 77%. Vamos a escuchar ahora Pearl Jam, El Fin. One world. Dreams we shared those many years ago. What were all those plans we made now left beside the road, behind us in the road? cause friends they come and go. People change as the maravillosa canción. La música es emoción, es sentimiento. Viva la música. Slide on next to me. I'm just a human being. I will take the blame, but just the same, this is not me. You see, believe, I'm better than this. Don't leave me so cold. I'm buried beneath the stones. I just want to. It's my fault now, I've been caught a sickness in my bones. How it pains to leave you here with the kids on your own. Just don't let me go. Help me see myself, 'cause I can no longer tell. Looking out from the inside of the bottom of a well. It's hell, I am. No one hears before I disappear. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. En Alemania, un hombre paga unos cartones de tabaco con un billete de 30 euros. Lo más fuerte es que la cajera le devuelve el cambio como si nada, olvidando que estos billetes no existen. ¡Madre mía! Volamos ahora con la música de George Baker, Una paloma blanca. Mal tiempo, buena cara. Ya está bien de agua, ¿nos parece? Tanta lluvia ya cansa. Pues nada, a bailar con esta música. When the sun shines on the mountains and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Sigue llegando gente a la explanada para bailar. Cada vez más gente. Paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma. Con la música de los Brincos. Tú me dijiste adiós. Cómo suenan las guitarras de los Brincos en los años 60. Esas guitarras. Ahora con Christopher Alín. J'avais dessiné sur le sable. Estás para bailar pegados. Si estás enamorado o enamorada, una canción muy bonita. Puis il a plu. sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave. Qué bonito es el amor. Sur le sable mouillé. Vamos con Amy Rossum, mucho más que amigos. The object of my affection can change my complexion from white to a rosy red. Anytime he holds my hand and tells me that he's mine. There are many boys who can thrill me, some who can chill me, but I'll just hang around and keep acting like a clown till he says he's mine. Now I'm not afraid that he'll leave me, 'cause he's not the kind to take a dare. But instead I trust him implicitly. He can go where he wants to go, do what he wants to do, I sure don't care. The object of my affection can change my complexion from white to a rosy red. Anytime he holds my hand and tells me that he's mine. Ese piano. To do, I sure don't care. The object of my affection can change my complexion from white to a rosy red. Anytime he holds my hand, oh, and tells me that he's mine, all mine. Well, that's mighty fine, Rossum. Fine enough, in fact, for one more chorus. Okay, Billy. The object of my affection can change my complexion from white to a rosy red. Who can thrill me, and some who can fill me with dreams of happiness. But I know I'll never rest until he says he's mine. care. The object of my affection can change my complexion from white to a rosy red. My hand tells me that he's mine. If after all I've said, my face is turning red, I've got a reason, the object of my affection. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. La Iglesia recomienda practicar el sexo anal como medida de prevención del aborto. Ray Platt, obispo de Alcalá, se refiere al ano de la mujer como el ojo de Dios. Sin comentarios. Vamos a escuchar ahora a Mohammi, Coconut Treat. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in the bed so you made a sentence. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy, I got you, got the best of me. La explanada se está llenando, cada vez más gente viene a bailar a Radio Crash en Gijón, Asturias, para todo el mundo. Falta ir a Ibiza para pasarlo bien. Con esta música se pasa muy bien en Gijón. Todos y todas. Con los Rolling Stone, la canción Esperando a un amigo. Muy bonita, por cierto. Ese volumen más alto. Nos acaba de llamar Marta para pedir la canción de Beach Boys, Mendy. Pues tu deseo lo cumplimos. Un beso, Marta. Gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Volamos ahora con Israel. Sobre el arco iris, un maravilloso mundo. Dream that you did too, oh why, oh why.